El espejo es el que muestra que los años te han pasado. El espejo es el que dice que a mí me has extrañado. Te lastimó dejarme, nunca fuiste una traidora, que ocultaste las arrugas, que sufriste estando sola. El espejo no miente, se te ve tan distinta. Tus ojitos no brillan y ellos dicen que estás triste. El espejo no miente, él vio cada mañana despertarte llorando porque a mí tú me extrañabas. Y aunque no niegues, sé que me extrañas, amor. Amigas, con amores que intentabas, otros hombres que buscaste y que mal me comparabas. Que cerrabas tú los ojos y pensabas me tenías, y hasta en sueños murmuraste que aún tú me querías. El espejo no miente, se te ve tan distinta. Tus ojitos no brillan y ellos dicen que estás triste. El espejo no miente, él vio cada mañana despertarte llorando porque a mí tú me extrañabas. El espejo no miente, se te ve tan distinta. Tus ojitos no brillan y ellos dicen que estás triste. El espejo no miente, él vio cada mañana despertarte llorando porque a mí